sentimiento. Para Salta y Jujuy, mi cumbia pa' adelante. Te prometí no repetir la historia. Engaño el corazón falseándole promesas. Que ya no quiero verte, ya no quiero irte, que solo quiero estar conmigo mismo. Pero le falta fuerza que el orgullo mío, cuando el reloj me marca la hora de tu olvido. Y vuelvo a la calle de tu vida, y vuelvo a caer de nuevo a tu presencia. Y vuelvo a creer que estamos juntos, que todo lo que fue ya está de vuelta. Me duele el corazón aunque no quieras, y tú sabes, mi amor, que me duele tu ausencia. Yo que jugué con el amor una y mil veces, pensé que el corazón no se marcaba. Hoy tengo que curar la horrible pena, para sanar la huella de tu ausencia. De tu ausencia.